ya finalizamos la primera mitad de este evento Navidad Segura 2009, Año Nuevo 2010, y del cual se ha hecho un gran esfuerzo con la finalidad de, primero que nada, orientar a la ciudadanía sobre la conducta que ellos tienen que asumir durante este evento navideño. Según los reportes que nosotros hemos recibido, pues el problema más grave lo seguimos teniendo con lo que se refiere a la parte de accidentes de tránsito. Las personas en algunos casos no han entendido o no han querido entender la responsabilidad que ellos tienen dentro de al ir manejando cualquiera de estos vehículos. El otro aspecto que hay que mencionar, pues como nos ha afectado a San Cristóbal y especialmente el estado Táchira, la caída de estos dos puentes en la zona norte, pues lo que ha reducido en muchos aspectos la venida de las personas de los sectores del norte o noroccidental del país que utilizan esa vía. El otro aspecto que tenemos que mencionar es el aspecto de la pólvora. Hemos hecho una campaña bastante completa con la finalidad de que los padres entiendan la gran responsabilidad que tienen con el uso de la pólvora. Hemos tenido durante esta temporada unos conatos de incendio como producto de almacenamiento o manipulación inadecuado, y tenemos reportes de niños que han sufrido quemaduras producto de la utilización de estos artefactos explosivos. En el día de hoy y durante el resto de la temporada vamos a tener en cada puesto asistencial un funcionario para tratar de recolectar las estadísticas más reales sobre los volúmenes de los niños que se han visto afectados, porque muchas veces no hay una información precisa sobre esto, y lo que queremos es demostrarle a los padres lo irresponsables que ellos pueden llegar a ser al permitir que sus hijos jueguen con este tipo de artefactos. También en el día de ayer, personal de Protección Civil del municipio Cárdenas, personal de Protección Civil y de los bomberos de Cordero, conjuntamente con personal de Protección Civil del Estado, tuvieron que actuar en un incendio de vegetación bastante extenso en el sector de La Mantellina, lo cual nos mantuvo ocupados pues, durante el resto de la tarde. También hay que hacer un llamado de que es importante que preservemos nuestros recursos naturales. Hemos ido lentamente acabando con toda la capa vegetal y forestal que rodea nuestra ciudad, y eso ha contribuido también los problemas que tenemos por la merma del agua, por las temperaturas tan extremas. Ahora cuando empezamos con la segunda etapa, ya con la etapa que dirige hacia el Año Nuevo, queremos hacer un llamado a la ciudadanía, primero a los conductores que sean prudentes, que actúen con inteligencia, a los padres que entiendan que ellos son responsables sobre la manipulación y la utilización de materiales explosivos por parte de sus hijos. No queremos que el año 2010 empiece con luto, con tragedias y con tristeza, sino que lo asumamos con optimismo, con una gran fe y con un gran deseo de trabajar por nuestro Estado.